muchacho borracho, vengo y mírame que pelo tengo, que bajó, que no pude matarme, yo quería suicidarme, por no estar más contigo, yo quería ahogarme. Con mi